Los sábados de 13 a 14, Eduardo Lascano, Gabriela Rosso y Gustavo Zurbano nos siguen pegando el grito. Una denuncia que nos alerta de quienes pretenden llevarse nuestro medio ambiente, pero entero. Los sábados desde las 14 y por una hora, el grito. Una aproximación al ambiente que nos rodea.